Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, volvemos a Día Global, acá de los estudios de Radio Voces, los días lunes de 10 a 11 y los días martes por Radio Unlar de 8 a 9. Bueno, estuvimos hablando un poquito de la historia del Islam, pero bueno, metiéndonos un poco en tema, el sábado pasado hubo un ataque que se lo atribuyó un grupo hutíes de Yemen, que está al sur de Arabia Saudita, bastante lejos de donde fueron los ataques, en kilómetros. Que, bueno, rápidamente Estados Unidos dijo que fueron los iraníes. Eso, exacto, como para los titulares. O sea, cualquier cosa que pase en Medio Oriente ahora en este momento fueron los iraníes. Es culpa de Irán. Es culpa de Irán. Otro dato es que Irán, después de que Estados Unidos se fuera del tratado de proliferación nuclear que hizo con Irán y que le impartiera sanciones económicas, también estuvo haciendo enriquecimiento de uranio las últimas semanas, como que, bueno, no hay tratado, me sancionan. La Unión Europea, que fue otro de los actores que firmó el acuerdo, no los apoya, digamos, como para hacer un balance con los distintos bloqueos económicos que está ejerciendo Estados Unidos. Y ahora todo es Irán. Irán es culpable. Incluso también meses atrás hubo ataques a barcos que pasaban por el estrecho de Hormuz, que es por donde circula el 40% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Que uno, si lo ve en el mapa, está África, está el Golfo ese que termina como en el Nilo, sí. Y el que sigue, que está ahí Arabia Saudita de un lado, y del otro lado de la costa está Irán, es donde pasa el estrecho de Hormuz. Este estrecho en el cual pasan muchos barcos con petróleo. Es muy estratégico, sobre todo para la geopolítica. Pero yo creo que lo de Irán, esto de responsabilizarlo, sí, y culpabilizarlo, tiene una línea de continuidad con la política exterior de Estados Unidos. Vamos a hablar ya del 2000 en adelante. Es como que hay un sector de Estados Unidos que son los halcones, o el grupo más reaccionario, más bélico, en donde tiene una tesis muy particular en la cual Irán es el enemigo a derrotar. Entonces, cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de acción que pase en Medio Oriente, siempre hubo un espacio dentro del gobierno de Estados Unidos que le responsabilizaba a Irán. Hoy, con el gobierno de Donald Trump, tienen mayor voz y por lo tanto tienen mayor injerencia en lo que es la agenda mediática. Por lo tanto, es más sencillo culparlo y que sea noticia. Exacto. ¿Y qué me contás de estos halcón Bolton, que fue echado por Trump? Porque Trump primero pone el tweet, bueno, Bolton, hay demasiadas diferencias políticas con él, así que va a presentar renuncia mañana. Bueno, todo tiene que ver con todo. Bolton fue uno de los dentro del gobierno de Estados Unidos con una posición más dura en distintos temas, no solamente con Irán, sino, por ejemplo, con el caso Venezuela, con Corea del Norte y con Afganistán. Bolton, representando a esta posición denominada los halcones en Estados Unidos, con una postura más de enfrentamiento, más de confrontación, más de una lógica amigo-enemigo, en donde al otro, considera un enemigo, hay que exterminarlo. Entonces, en un punto en el cual Donald Trump, si bien seduce con guerra comercial, con sanciones y con estrangulamiento de la economía y con operaciones militares, no descarta la opción diplomática. Se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores en el G7 de Irán. Entonces, esta posición, o esta inclinación hacia la posición más dialoguista, hizo que tenga diferencias importantes con Bolton y que lo llevó al desplazamiento. por vía Twitter, que es como se maneja Trump, según nos dicen a nosotros. Según nos dicen a nosotros, por lo menos la noticia llega primero por ahí, que es la magia de Twitter. Bueno, y el ataque fue a la refinería Atkaki, o como se pronuncie, que es la principal planta del país donde producen el 50% de los barriles de petróleo y otros productos derivados como el gas en Arabia Saudita, que representa el 7% del suministro global. Este dato, hay algunas notas que hablan del 5, del 6 o del 7. Lo interesante es destacar que es un porcentaje bastante elevado, teniendo en cuenta que se trata de un solo país. Sí. 7%, 6. Sí, las dos terceras partes del petróleo del mundo están en 10 países. Claro. Bien. De 200 países, ¿no? Que tiene más, como 150, creo que estamos más o menos. Sí. Bueno, Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita son quienes están en el top 3. Que es, más o menos se van cambiando, depende del año. Uno es el que produce más, produce menos. En 2014 fue Rusia, se dice que este año va a ser Estados Unidos. Arabia Saudita parece que a lo mejor pasa el cuarto. Sí, es muy probable porque después de estos ataques, la producción de barril de petróleo se redujo a la mitad, o sea, disminuyó un 50%. Obviamente esto repercutió en el mercado mundial, porque un país que produce el 6% del petróleo, Si su producción se reduce en la mitad, se produce lo que se denomina un shock externo, un shock externo para el comercio, que implica un aumento en el precio del barril de petróleo, que es el bien que se dedica a producir. Sí, bueno, el sábado fue el atentado y el lunes ya se estimaba que iba a haber suba del petróleo. Exactamente. Pero yendo a los datos antes de meternos en la economía de los barriles, otro dato es que el cuarto, en el top 10, ya pasamos al top 10 de productores de barriles, del 2014 es este dato, es la República de China. Ajá. Con 4 millones diarios de barriles, y Arabia Saudita está en 7. Sí, este una año, locura. Una locura. Imagínense que son 7 millones y el barril sale $50. Claro. Ahora está saliendo 70. $70. Así que usted agarra una calculadora y saca cuánta plata hacen por día. Bueno, después esto está Irán. Y décimo está Venezuela. Bien. En el 2014. Sí. Creo que Venezuela a lo mejor bajó un par de casilleros. Bajó un poco, que es lo que hablábamos con vos, Mati, sí, fuera del aire, en donde la producción petrolera de Venezuela se vio muy afectada, no solamente por la salida de los técnicos dentro de PDVSA, sino también por la pérdida en la eficiencia, en la capacidad productiva, que hizo que disminuya su producción de barril. Por lo tanto, se puede ver beneficiado con este aumento en el precio, pero estructuralmente se redujo el volumen producido, por lo tanto no implicaría un beneficio de tanto impacto en su economía. Bueno, con respecto a lo económico, ha subido el precio del petróleo. Subió, digamos, un 20%. Y sin embargo, la OPEP y Rusia, e incluso Estados Unidos, dijeron que de sus reservas de petróleo van a aportar, digamos, al mercado para que no haya desabastecimiento y no sube tanto, digamos. Igual, de todas maneras, tú me contabas fuera del aire que suba tan drástica de un viernes a un lunes, es poco habitual, ¿no? Es poco habitual. La última fue en 1991. Esa fue la última gran suba, o suba abrupta, digamos, claro, en tan poco tiempo. Con la guerra de Irak. Con la invasión a Kuwait. A Kuwait, exactamente. A Kuwait. Bueno, Sí, eso mismo. se me perdió el hilo. Lo otro que se me ocurría era un poco, porque en este conflicto lo que pasa, por más que Estados Unidos diga que, y Arabia Saudita diga que Irán fue quien hizo el ataque, los hutíes, que es una sección dentro de Yemen, que está bien al sur de Arabia Saudita, se atribuyó a los atentados. Incluso en el día de hoy hicieron un comunicado a través de un medio local que estos ataques podían seguir continuando con Arabia Saudita. Para hablar de esto, y pido que bajen la cortina, por favor. Para hablar de esto, vamos a estar haciendo una llamada telefónica a quien es uno de nuestros grandes amigos del Día Global, que estuvo aquí en el programa hace semanas atrás, un mes y medio atrás, a Emanuel Girard, que nos está escuchando, que empezó a mandar tweets chicañando, cosas habituales que y haciendo tribuna, porque el origen de los hutíes y lo que el conflicto que existe hoy en Yemen tiene que estrecha relación con lo que ha sido las primaveras árabes, que empezaron en el 2011, y que este conflicto sigue hoy en una guerra civil en la cual están en conflicto y donde hay dos países, como hay dos Colombias, bueno, hay dos Yemenes. Exacto. Sería la palabra. Así que si el operador me levanta la cortina, hacemos el contacto telefónico. Perfecto. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, como decíamos antes de esta cortina musical, estamos en comunicación con el sur, con General Roca, con Emanuel Girard, quien fuera asiduo visitante de este programa. Así que, Emma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas noches, perdón. No se le dice más General Roca aquí a la ciudad, ¿eh? ¿Cómo se le dice? Se le dice un nombre aborigen que tenía previo a que el conquistador llegara acá, que es... Fíjate, Menuco, ha habido arduos debates al respecto, así que ya no se le dice más en los, a este señor de Tucumán, expresidente de la Argentina. Ah, bueno. Así que esa es más o menos una vieja nueva novedad que les tenía por decir. Sí, los estaba escuchando, como siempre, muy bueno el programa, muy actualizado y muy muy preciso, ¿no? Una forma más simple que escuché de explicar la diferencia entre los sunitas y los yitas, que la verdad que es algo bastante complicado de entender, y que casi todo el mundo sale y habla y dice... suníes contra los yitas y nunca se clarifica, y bueno, ustedes lo lograron hacer sintética y de forma muy precisa, la verdad que los felicito porque es un tema más que muy complejo. Sí, yo voy en la línea que ustedes estaban diciendo recién con respecto a esto que tiene que ver con cómo Estados Unidos rápidamente cargó las tintas sobre Irán. Yo calculo que, como decían ahí recién en la mesa, casi más o menos todo lo que suceda cerca de la región, inclusive lejos de la región, va a tener la culpa Irán. Como en una época fue con Irak, con Saddam Hussein, previo también había sido con Irán, en otro momento fue Corea del Norte, en un momento fue Cuba, en otro momento fue la Unión Soviética. Yo creo que Estados Unidos más o menos maneja una agenda muy clara en ese sentido. Lo que sucede también es que yo creo que de la revolución iraní hasta la fecha, el enemigo angloamericano ha sido siempre Irán, por la claridad de los conceptos y porque en la dicotomía en el que momento que se da esta revolución islámica, se da cuando el mundo estaba polarizado, era una bipolaridad muy marcada entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y Irán apuesta por, en vez de una salida externa, apuesta por una salida más bien interna, y eso yo creo que tanto no ha sido tan escandaloso por el lado de los soviéticos en ese momento, porque lo vieron rápidamente como perdía a Estados Unidos en o Inglaterra también, o Europa, un aliado importante en la región, pero tampoco le causó mucha gracia lo que era en ese momento la Unión Soviética, esa revolución iraní, es una teocracia la que tiene Irán, y bueno, Estados Unidos e Inglaterra nunca dejaron de pasar esa revolución. Digamos que para la Unión Soviética las revoluciones eran comunistas o no eran, ¿no? Claro, bueno, es que lo que pasa es que... Como China. Exactamente, lo que pasa es que rápidamente ellos se dieron cuenta de que era... previa a la revolución de la Ayatollah Khomeini en Irán, el gobierno que estaba era un gobierno militar puesto por Estados Unidos, un gobierno bastante progresista para lo que después diéramos que hizo, ¿no?, Irán con respecto a las mujeres, a lo que tiene que ver con la educación y cosas por el estilo, pero eso no quita que, perdón, americano claramente. Occidental, por lo mínimo. Occidental, exactamente, esa sería la palabra más justa. Yo creo que desde la Revolución Iraní hasta la... siempre ha sido un blanco muy claro, porque Irán ha tenido una claridad en las políticas internacionales que la verdad que se ve muy poco en países que no son los centrales. Ha tenido enemigos muy claros, que han sido el Departamento de Estado norteamericano y todas sus administraciones, y a su vez todos sus aliados. No nos olvidemos que estamos hablando de una superpotencia militar y económica a la vuelta de la esquina de Israel, ¿no?, que no ha titubeado ni un segundo en actuar muy fuertemente en lo que es la política internacional, apoyando abiertamente a lo que son los enemigos de Estados Unidos y de Israel. No nos olvidemos que toda la situación que se vive en Siria está muy bien patrocinada por Irán, tanto en logística como en armamento, el que le da la puerta de entrada a Rusia a través de todos sus sistemas de defensa, son los iraníes. Por las cuestiones técnicas que tienen que ver con el atentado en la refinería de Arabia Saudita, daría todo cuenta de que solamente Irán tendría la capacidad como para poder hacer ese tipo de ataque. Ahora, como les digo, hay que mirarlo de ese lado en cuanto a cuestiones técnicas, pero los yemeníes, los que rápidamente se hicieron cargo, digamos, de lo que había pasado, nos olvidemos que en el 2015 Arabia Saudita propicia un golpe de Estado en Yemen, al mejor estilo Plan Cóndor, para sacar a una persona que estaba alineado con el gobierno de Arabia Saudita. Ojo, que Arabia Saudita es un país que actúa de esta forma mucho más frecuentemente de lo que nosotros esperamos o sabemos. Lo que pasa es que cuenta con un blindaje mediático casi total. No es un blindaje. Disculpa que te interrumpa, pero más que un blindaje, Estados Unidos es, no sé qué adjetivo usar, pero el peor que se les ocurra a toda la audiencia, Estados Unidos lo apaña. Bueno, a es, dos lo que, manos. Es lo que hablábamos. Es lo que hablábamos con Mati en un principio, antes de entrar al aire. Es parte de la doble vara en las relaciones internacionales, en cómo se concibe un país como Arabia Saudita, por ejemplo, o un país como Siria, por el otro lado, cuando uno u otro se contrapone con Estados Unidos. Claramente Arabia Saudita no recibe el repudio internacional que debería recibir si se tratase de, por ejemplo, de un país opositor a los intereses de Estados Unidos. Imagínense de que hace 60 días atrás ha sido lapidada una mujer en una de las plazas centrales por haber engañado a su marido. Marido ¿dónde? Que compró ¿en dónde? En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita fue lapidada una mujer, o sea que murió, le tiraron piedras hasta que la mataron, como si fuera siglo IV, por haber engañado, en teoría, a su marido. Bueno, los casamientos entre hombres muy grandes y niñas pequeñas, mucho más común de lo que nosotros creemos, y como ustedes acaban de decir, no solo que mira para otro lado, quizá quedó humilde, ¿no?, eso de decirle blindaje, sino que absolutamente no pone en la mesa de discusión en ningún momento la situación interna de este país, que, por ejemplo, estoy diciendo estas cosas, quizás obscenidades con las que hace Arabia Saudita, pero si nos ponemos a pensar en un sistema democrático a lo occidental, ni cerca tampoco, ni cosas por el estilo, minorías también, como ustedes dicen, que gobiernan países que tienen mayorías religiosas de otro tipo. Arabia Saudita la verdad que merece cargársele las tintas de una forma agresiva posible, porque es un país verdaderamente muy, muy detestable desde todo punto de vista. Ahora, no solo con lo que han sido las actuaciones que ha tenido en los alrededores, sino también el apoyar al Estado para desestabilizar Siria, que fue algo que se comprobó también muy rápidamente. No nos olvidemos que sí. Ustedes decían recién más o menos cómo era el esquema con el que estábamos en los 10 productores de petróleo más grande del mundo. Arabia Saudita, solo esa refinería que está ahí es la más grande del planeta y produce todo lo que puede producir Brasil, Argentina, juntos durante 5 años, y lo hace solamente una refinería. El volumen de dinero, estamos hablando de un PBI que ronda entre los 700 billones de dólares, que están casi la mitad de ese presupuesto comprometido en la incorporación de armamento, casualmente europeo y norteamericano, que son también aquellos que deberían decirle esto no se puede hacer, esto sí. Entonces ahí como que los socios son muy complejos. Ha subido de una forma descomunal, estamos casi en $80. El BRT estaba diciendo hoy a la mañana 69.71 y cerró en casi $80 el barril. Estamos hablando también que hay un problema con el gas. Y como ustedes daban ese esquema que tiene que ver con Estados Unidos en Rusia y también cómo se acerca un poco también China. Les doy un dato que es importantísimo, no sé si ustedes han trascendido la noticia de que hubo un accidente en la zona de Vaca Muerta en la que se prendió fuego un pozo y todo esto, una pérdida de gas muy importante. Están llegando personas de Estados Unidos para poder apagarlo. Les digo esto porque dentro del esquema, ustedes también decían, Estados Unidos es Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia los que producen más gas y se van rotando un poco en esos tres puestos. La cantidad de gas que produce Estados Unidos tiene incorporado la totalidad de la producción que salga de la zona de Río Negro y Neuquén, por ejemplo. Y eso es un dato que normalmente se pasa por alto, pero Estados Unidos pone como producción propia todo lo que saca de nuestro país, por ejemplo, que aporta a las arcas de Estados Unidos. Así Emma, que eso me parece que era sí un dato importante. Dígame. Bueno, Emma, te vamos a tener que ir saludando. Ese último dato es muy bueno, te digo que es muy interesante. Así que te vamos a estar convocando o vos simplemente comunicándote por WhatsApp como lo hiciste recién para aportar alguno al debate. Por supuesto, un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación. Así que estamos en contacto. Abrazo, Emma. Abrazo. Bueno, para que no se nos escape el programa, un par de datos que quería tirar, digamos, con respecto a Yemen y a los hutíes, que son quienes declararon que fueron quienes hicieron el atentado en 2015. Es una de las últimas primaveras árabes, entre comillas, que suceden, en la cual el quien era el gobernante en su momento se retira y pasa al segundo, al vicepresidente, el mando. Sin embargo, a pesar de esto, hubo toda una guerra civil que sigue hasta el día de hoy, 4 años, en la cual ya ha cobrado 100.000 muertos, donde es Yemen ha sido históricamente siempre un país rico dentro del Golfo Pérsico, sino también un país pobre. Y quienes no le gustó que asumieran, digamos, en esta guerra civil, el control de la capital de Yemen, que son los hutíes, es precisamente Arabia Saudita, que es por eso que también sucede este ataque, que Arabia Saudita está realizando ataques aéreos contra posiciones de los hutíes, y bueno, ellos tienen el norte y el sur tiene, digamos, la oposición, que no casualmente son chiitas y sunitas. Si entendieron al principio que son chiitas y sunitas, saben de qué parte del Islam están los hutíes. Bien. Bueno, les mandamos un saludo muy grande a Lema. Siempre predispuesto. Sí, siempre tirando esos datos incomprobables. No, impresionante, pero como el de Brasil, Argentina, que producen en 5 años lo que es esa planta de refinería. Es cuestión de Google. Un tribunero nato. Se agradecen los aportes porque siempre tira buena data. Por lo general yo coincido con los análisis que hace, así que sí. Bueno, siempre un gusto escucharlo. Bueno, lo conocés, encima no estaba. Sí, ¿Vos sí, viniste sí, con estuve, el programa? Claro. Ah, está, lo conocés. Después bien. Hicimos unas pizzas, tomamos una cerveza. Bueno, sí, todas esas cosas. Bueno, siendo que falta 1 minuto para que se cumpla la hora del programa, mandamos un saludo a todas nuestras compañeras. A todas nuestras compañeras, compañeros. ¿Cómo todas nuestras compañeras? A todes. Todes, a todes está bien. A los que nos escuchan, bueno, como siempre, a María, nuestra fiel oyente. A Romina, nuestra fiel oyente. También. Y bueno, a Vicky y Yao, muchas gracias. Y para cerrar, quería decir una cosa que lo voy a tratar de decir muy sintéticamente. Hacemos mucho hincapié en Estados Unidos, porque como potencia hegemónica a nivel mundial, sus decisiones en el sistema tienen trascendencia e impactan no solamente en los mercados mundiales, sino también en los sistemas sociales y políticos de todo el mundo. Entonces, por eso también a veces tanta relevancia que le damos, ¿no? Bueno, nos vamos a este programa con ese tweet de 2500 caracteres. Y nos vemos el próximo lunes en Radio Voces de 10 a 11 y en Radio Unlar de 8 a 9. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.